tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón. Tu gozo en mi corazón, tu presencia esté en mi ser y tu gozo en mi corazón.